Buenas noches. Bienvenidos. Hoy vamos a introducirnos en ese mundo siempre subyugante, que es una incógnita, una gran interrogante para muchos de nosotros, para la inmensa mayoría de nosotros, como es el mundo del flamenco. Quiero hacer un poco de historia, aun cuando breve, de los anteriores días de la Caja de Ahorros de Jerez. Siempre es conveniente ir haciendo un poco de balance de lo que han sido los días precedentes. Se empezaban estos días en el pasado mes de enero, cuando aquí en este mismo escenario hacía uso de la palabra con la fluidez, con la brillantez que le caracteriza el gran poeta granadino y universal que es Luis Rosales. Ese fue el primer día dedicado a la poesía. Después vino el segundo día con dedicación específica a la música y a la figura de un gran músico jerezano, Germán Álvarez Beigbeder. Quienes acudieron aquella noche a ese acontecimiento musical, estoy convencido, habrán de guardar durante mucho tiempo un grato recuerdo del mismo. Aquí se aprovechó para presentar un doble LP recogiendo sinfonías, música en definitiva, del maestro Germán Álvarez Beigbeder. Después hubo un tercer día dedicado a la fotografía. Y por este mismo estrado, en este mismo recinto, en este mismo centro cultural de la Caja de Ahorros de Jerez, se contó con la presencia de una gran figura de la fotografía, como es Alberto Chomer. No solo su exposición, sino la proyección de diapositivas que siguió a esta y la exposición que se inauguraba en los bajos de este recinto, en la sala de exposiciones. Con ello, se llegaba al término del tercer día Como saben ustedes, estos días han sido programados por la Caja de Ahorros de Jerez sin tener una concreta fecha para su celebración, sino que, aun cuando están previstos, van surgiendo por necesidades de las personalidades que protagonizan esos días en el momento más oportuno, más idóneo. Estos días, repito, fueron programados desde el año pasado o quizá antes por la Caja de Ahorros de Jerez para estar presente, para conmemorar con algo más este 150 aniversario de su constitución. Ahora nos encontramos con el cuarto día y se pensó que debería dedicarse un día al flamenco. Un día, que pueden, y estoy seguro, habrán de venir más. Pero al flamenco, en el cante y en el toque. Se barajaron muchos nombres a la hora de traerlo a este recinto para que diera una disertación de lo que es, desde el punto de vista de esa personalidad, el flamenco. Pero fueron desechados. No por, en absoluto, pensar que no iban a cubrir el expediente con la brillantez que a muchos de ellos caracteriza. No. Sencillamente porque la Caja de Ahorros de Jerez pensó que sería conveniente que, de una vez por todas, fueran los propios protagonistas de este fenómeno absoluto y rotundo como es nuestro arte, el arte de Andalucía por antonomasia, que fueran esos protagonistas los que se manifestaran ante el público, pero no solo como suelen hacerlo habitualmente, cantando o tocando la guitarra o tocando la guitarra y cantando, que tanto monta, o en el baile, cuando llegue el día del baile, que está asimismo previsto. Lo que ocurre es que por la propia configuración de la celebración no se creyó lo más oportuno agrupar el cante, el toque y el baile en un solo día, sino que, como cada uno de ellos tiene su peso específico, se pretendió pues separar uno del otro y dedicar este primer día del flamenco al cante y a la guitarra. Pero desde la propia personalidad de sus protagonistas, de esos hombres o mujeres, en este caso hombres, que han hecho del cante y del toque bandera de su propia vida, de su propia historia personal. hombres que llevan muchos años batallando, pero además con la fe siempre puesta de manifiesto a través de su manifestación artística en que aquello que están haciendo es lo que deben hacer. Me explico, sin apartarse en absoluto de los más estrictos cánones de la ortodoxia en el cante y en el toque, porque cantaores, tocaores ha habido y hay muchos, es un hecho real y está ahí, pero había que encontrar a esas dos personas que reunieran a través de su personalidad artística toda esa historia, todo ese sabor, toda esa tradición, toda esa ejecutoria que ellos han manifestado y que han heredado de sus mayores o de la tierra que les vio nacer. Y este es el caso de los dos protagonistas que esta noche van a hablar y van a cantar y a tocar la guitarra. ¿Cómo van a hablar? Bueno, también se estuvo pensando en la fórmula de acercamiento a través de la palabra de los protagonistas con el público, con los espectadores, con ustedes esta noche. Y se pensó que quizá fuera una solución o una vía de salida el que se manifestaran a través de una entrevista, de un coloquio que puede establecerse al final, eso ustedes al final tendrán la palabra, y ellos aceptaron. Y es por eso que hoy nos hemos congregado aquí, señoras y señores, amigos todos, para dar forma, cuerpo, consistencia, y desde luego lo que sí me importaría mucho, que a partir de este acto, que a partir de aquí, nuestro arte flamenco, este arte nuestro de Andalucía, y no estoy en absoluto tratando de exagerar los términos, saliera respaldado, potenciado y de una forma rotunda apreciado en toda su amplitud, en todo su saber y su conocer. No quiero extenderme más en esta presentación, porque ahora vamos a dialogar. Les voy a explicar la línea que quiere seguir este programa. Va a ser una entrevista, como les decía. Yo tengo unas preguntas que mecanografiado, que las voy a formular a los dos protagonistas, que ellos van a responder, pero que no va a ser una entrevista y punto. Cuando termine esta, ellos van a cantar y a tocar la guitarra, sino que en el transcurso de esa entrevista, ellos, cuando se sientan con ganas, cuando estén a gusto, van a decir, punto, ahora yo estoy en el momento oportuno para hacer un cantecito por soleá, o por seguirilla, o por bulerías, o por vientos, o por tangos, o por alegrías, da igual. El caso es que sean los propios protagonistas los que lleven los hilos de este día del flamenco, de nuestro arte flamenco, de este arte que es consustancial, como tantas otras cosas, a este nuestro querido, entrañable y nunca bien ponderado pueblo de Jerez de la Frontera. Señoras, señores, amigos todos, damos paso ya al Día del Flamenco, con la presencia, en primer lugar, de este gran maestro de la sonanta, Manuel Morao. Para hablarnos, estoy seguro, de cosas muy interesantes. Manuel es hombre que gusta de hablar y soy un convencido de que todo aquello que dice tiene un interés extraordinario. Para mí lo tiene y me gustaría conseguir a través de este diálogo que ese mismo interés pudiera ser transmitido a todos ustedes. Lo mismo que ese interés y ese poder y ese compás característico que da la tierra en el cante, transmitido a través de la voz de Manuel Soto Sordera. Bueno, vamos a ponernos un poco como en traje de faena y vamos a entrar en el diálogo, claro. Yo quisiera, Manuel Morao, hemos hablado a través de Radio Popular en numerosas ocasiones, lo sabes, como a sí mismo, con Sordera, de tus inicios en este mundo de la guitarra, en este mundo subyugante, atrayente siempre de la guitarra. Me gustaría que nos dijeras, para todos los que estamos aquí ahora mismo, tú empezaste a tocar a una edad que consideras era la apropiada y por qué circunstancia concreta. Bueno, yo primero, antes de contestarte esta pregunta, me va a perdonar que tarde un poco, pero quiero hacer una aclaración. Creo que estoy en el momento de hacerla. Yo he accedido, con mucho gusto además, a esto que me habéis brindado de hablar, porque los artistas, en particular los artistas flamencos, tenemos poco don de palabra, somos pocos oratorios y no tenemos facilidad. Pero he accedido porque creo que ha llegado el momento justo de que nosotros demos un grito de alarma para tratar por lo menos de poner las cosas en su sitio. Las cosas se entienden del flamenco. En primer lugar, el flamenco para mí no es flamenco. Para mí, yo que soy un hombre purista, para mí existe el cante gitano, que es la base del flamenco. Entonces, en primer lugar, quiero dejar bastante claro que el flamenco es para mí el cante gitano de Andalucía la Baja. Ya se ha dicho que el cante gitano es andaluz, pero yo voy a concretar un poco más, de Andalucía la Baja. Entonces, si el cante gitano de Andalucía la Baja se llamaba hasta hace no mucho tiempo cante gitano, precisamente es porque lo cantaban los gitanos. Y al cantarlo los gitanos, pues por eso se llamaba de esa forma. Luego se introdujo la palabra de flamenco. Pero creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que la palabra flamenco se ha introducido en el cante gitano para que pudieran participar todos los señores que no eran gitanos, hicieran este mismo género. Pero los señores que no eran gitanos, que se aficionaron al cante gitano para participar y ser cabeza de serie, pues tendrían que ponerle otro nombre, porque si se llamaba solamente cante gitano, entonces ellos no tenían participación. Entonces yo creo que la palabra de flamenco se le ha introducido al cante gitano precisamente para eso, para introducir y agrandar todo ese tema del cante gitano. Luego se ha agregado todo el folclore de Andalucía y se ha agregado a ese cante, a esa música. Por lo tanto, yo quiero dejar bastante claro, que creo que está bastante claro, que el cante gitano es de los gitanos. Pero también quiero aclarar otra cosa, que tampoco todos los gitanos cantan gitano. Es una música tan extraña y una música tan peculiar y una música tan extraordinariamente profunda que no está al alcance de cualquiera. O sea que para cantar gitano hay que ser gitano, pero todos los gitanos tampoco cantan gitano. Esa quizá podía haber sido otra pregunta, pero tú ya la has respondido. Efectivamente, sí. No es que todos yo quiero son gitanos. Aclarar esto en primer lugar porque me interesa mucho, porque precisamente si yo he accedido a hablar, porque yo no sé hablar desgraciadamente, no tengo este don de palabra que tú tienes, por ejemplo, pues he accedido precisamente por eso, porque esto me interesa mucho, porque yo creo que el patrimonio que nosotros los artistas gitanos tenemos es ese, que nosotros no heredamos nunca ni finca, ni heredamos dinero ni nada de esto. Lo único que hemos heredado de padres a hijos y de nuestros antepasados es esto, el arte de los gitanos, que saben cantar, saben tocar la guitarra y saben bailar. ¿Y te parece poca herencia? Bien, vamos si te parece Manuel, a retomar las riendas, hecha esta aclaración por tu parte, que además me parece que desde tu óptica de artista y de gitano era lógico que la hicieras. Vuelvo de nuevo a las preguntas, las tengo escritas. No me vayas ahora a reventar alguna, no. Porque entonces no sé qué voy a hacer. Tendría que inventarlas y ya no es. No, me gustaría que nos explicaras un poco cuánto empiezas tú, a qué edad empiezas y si piensas que era la edad más idónea o hay una edad idónea específica para que un chaval, porque tú empezaste siendo un chaval, a tocar la guitarra. Bien. Yo nací en el barrio de los gitanos de Jerez, de Santiago, concretamente en el 25 de la calle Nueva. Entonces, mi familia, pues, toda era gitana. Mi familia eran artistas por antonomasia. Cantaban, bailaban. ¿Qué es lo que se hacía antes? Porque entonces, en aquella época, la guitarra se tocaba muy poco. No estaba tan difundida como está ahora mismo. Entonces, los gitanos lo que hacíamos era cantar y bailar. Había muy pocos gitanos que tocaban la guitarra. Entonces, yo nací en la calle Nueva en el 25. Yo empecé a tocar la guitarra con 8 años, porque yo como chiquillo, pues antes, en aquella época, todos los chiquillos, como la escuela del arte gitano estaba en el pueblo, en la calle, nosotros aprendíamos a cantar, a bailar y a tocar las palmas en la calle y en tu casa, porque es lo que había, lo único que había. Ya había veces, de la mayoría del tiempo, había mucha hambre, mucha fatiga, pero nosotros eso lo llevábamos bastante bien, porque dentro de todos los problemas económicos que teníamos nuestros momentos de expansión y de alegría, inclusive, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era cantar y bailar. Entonces, en el barrio de los gitanos, pues había una fiesta cada 2 por 3. Entonces todos los chiquillos aprendíamos a cantar, a bailar y a tocar las palmas. Pero yo era muy malo, yo era un chiquillo muy revoltoso. Entonces yo me caí, con 7 años me caí, me rompí un brazo y me lo compusieron. Y al poco tiempo, cuando ya estaba bueno el brazo este, resulta que me caí otra vez y me partí el otro, rompí el otro. Y se me puso bueno también. Y volví a caerme y me rompí otra vez el que tenía ya roto. O sea que yo los brazos míos los tengo torcidos, los tengo medio torcidos, los tengo buenos, con fuerza y tal, pero los tengo escasarrados. Entonces mi padre y mi madre me dijeron, consultaron, y yo, bueno, ese niño no puede trabajar, porque entonces los gitanos trabajaban todos en el campo. Y eran trabajos duros, tú bien sabes. Ese niño no puede trabajar. ¿Qué hacemos? Y me dijeron, ¿a ti qué te gusta hacer? Yo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y cantar. Yo bailaba y yo cantaba y todo eso, mis chiquillos. Y yo con 6 años, te hablo de 6 años, 5 años, 7 años, y entonces los chiquillos de esa edad, todos cantábamos y bailábamos. ¿No, Manuel? Entonces, había una barbería en el Arco de Santiago, que era, esa era una verdadera cátedra de cante y de ambiente de gitano. Allí paraban todos los gitanos, era el casino de los gitanos, porque no costaba nada. Allí no había. Se llamaba Don Guindo, la barbería de Don Guindo, que estaba en el Arco de Santiago. Don Guindo era un hombre muy original, era un barbero muy original. Se comía el pan con manteca, se lo traían cuando estaban afeitando a los gitanos. Entonces paraba, le daba jabón, se paraba y se comía un cacho de pan con manteca, con las manos llenas de manteca, la afeitaba y tal y que cual. Bien. Entonces, como la mayoría de los barberos, en aquella época, la mayoría de los barberos, pues, eran aficionados a la guitarra. Había mucha afición entre ese gremio de los barberos a la guitarra. Y Don Guindo era aficionado a la guitarra también. Entonces, un día, Don Guindo tenía allí un guitarrillo, y un día entró mi padre en mi casa, con un, había estado de juerga, habían estado de borrachera y tal, cantando, y le había comprado a Don Guindo la guitarra, un guitarrillo que tenía chiquitillo, le había costado 2 duros. Entonces llegó él con el guitarrillo a mi casa. ¿Te gusta lo que te he comprado? No, que sí, me gusta. Entonces yo empecé allí a zangarrear solo. En mi casa había juerga todos los días, cante y baile todos los días. Entonces había alegría, no había dinero, pero había alegría. Y En fin, mi madre bailaba muy bien, que lo sabe mi primo Manuel, mi padre cantaba muy bien, mi tía bailaba muy bien, mis hermanos todos sabían hacer son, cantar y bailar, y mi familia son. Pues entonces yo cogía la guitarra, cuando allí se formaba la huerga, y yo cogía mi guitarra sin haber tomado clases ni nada, y yo llevaba mi ritmo. Y sabía poner la mano izquierda muy bien, pero con la mano derecha me arreglaba yo bastante bien, porque no me iba del ritmo. Claro, ese ritmo lo había yo adquirido dentro de la barriga de mi madre. Entonces ya vieron que yo llevaba un ritmo bastante bueno. Y entonces, dice mi padre, bueno, pues tenía que buscarle por lo menos un maestro que me dé clase. Entonces, me acuerdo que aquí ha existido una escuela de guitarra que ha sido la más reconocida y la más básica que tenemos en Jerez, que fue Javier Molina. Javier Molina fue un hombre que creó una escuela bastante extraordinariamente amplia y además bastante buena, con muchísimo sabor. En aquella época Javier Molina era el tocado más grande que había en toda Andalucía, el que tocaba más cerca de las cosas flamencas o las cosas de los gitanos. Para cantar. Eso. Entonces, había un gitano que tenía mucha amistad con Javier Molina, que era Tío Tati. Tío Tati era padre de el Borrico, su padre Cáncer. Él tenía mucha amistad con Javier Molina. Pero el Tío Tati era manijero, y entonces él ganaba dinero. Había un poco gitanos que ganaban dinero, además de los manijeros, porque eran los que administraban el sueldo de todo el mundo. Como sigamos así en cada pregunta, todo esto yo creo que vamos a estar aquí hasta por la mañana. Entonces, mi padre, que en fin, que tenía mucho trato, porque entonces vivíamos todos en comunidad, como tú sabes, los gitanos vivíamos todos en el barrio de Santiago y todos convivíamos constantemente, las 24 horas del día, bien cuando estábamos en Jerez, que estaban parados, o bien cuando estaban en el campo. O sea, que la convivencia era totalmente las 24 horas del día. Entonces le dijo a Tío Tati, hombre, Tío Tati, mira, que resulta que tengo un niño que toca la guitarra y eso, pero yo quiero que me den clase y yo quisiera que me diera clase Javier Molina. Y yo, pues sí, mira, yo lo conozco y yo voy a hablar con él. Bueno, pues mira, habla con él. Entonces fueron a hablar con Javier Molina y me lo trajeron a mi casa. Entonces yo vivía en la calle Marqués de Cádiz. Entonces vino Tío Tati, vino mi padre, vino mi tío Parrilla, ¿sí? Y me lo llevaron a casa, Javier Molina. Me presentaron y tal. Bueno, pues a ver, coge tú la guitarra, me dice Javier Molina. Con la guitarra, empecé yo a tocarle por bulería, que es lo que yo sabía tocar, por bulería y el son por soleá y tal. Muy bien, porque yo daba una clase, dice Javier Molina, pues Javier Molina era un hombre muy parco, un hombre muy sobrio, un hombre que de pocas palabras, pero era un hombre que entendía mucho y había vivido mucho con los artistas gitanos y sabía mucho de todo este arte y de guitarra mucho más, por supuesto. Entonces él, según me dijeron luego me enteré yo, le dijo a Tío Tati y a mi padre que yo tenía bastantes condiciones y que podía tocar la guitarra bien. Entonces, me dio clase, siguió dándome lecciones, tuve bastante tiempo con él, 2 años o 3 años. Yo tenía entonces 8 años. A los 10 años yo tocaba ya la guitarra para poder acompañar lo mismo al cante que al baile. Entonces ya yo creo que fui uno de los primeros que introdujo la guitarra dentro de la fiesta de los gitanos, porque entonces en la fiesta de los gitanos no existía la guitarra, se cantaba y se bailaba solamente con las palmas, pero yo fui uno de los primeros que introduce la guitarra en la fiesta de los gitanos, porque yo era muy chiquitillo, y en toda la fiesta decían, bueno, pues venga Manolito. Y yo tocaba allí la guitarra, y yo con 10 años tocaba la guitarra para acompañar bien, que es lo que se hacía entonces. Entonces, con 11 años, tú no te acuerdas porque tú eres mucho más joven que yo. existía la Alameda Vieja, que la Alameda Vieja era una especie de Alameda de Hércules, cuando la Alameda de Hércules, que yo también la conocí ya en sus últimos tiempos, cuando la Alameda de Hércules era la Alameda de Hércules, que entonces existían las casetas y los puestos de allí, que había atracciones, había cuatro flamencos, había murgas, había todo. Entonces existía aquí la Alameda Vieja, que estaba en el, lo mismo, era lo mismo. Había muchas casetas, como si fuera una feria, pero cada una tenía un tablaíto y tenía un cuadro flamenco de gente de aquí de Jerez. Entonces yo debuté allí con pantalón corto, en la Alameda Vieja. Me acuerdo que debutó conmigo, entonces era otro chiquillo, Eduardo Méndez, tío de la Paquera, Luisa la de Torrán, y un cuadro de chiquillos, de gitanillos allí del barrio, que nos pusieron allí. Nosotros actuábamos detrás de una murga que había allí. O sea, actuaba primero la murga y luego íbamos nosotros. Entonces ganaba yo un duro. Empecé ganando un duro. Entonces allí, como a mí me daba vergüenza de salir con los pantalones cortos y todo el mundo con pantalones largos y eso, le dije a mi padre que me comprara un trajecito con los pantalones largos. Entonces yo a duro, pues junté para comprarme un traje con un pantalón largo. Estaba yo como un enano porque tenía 11 años. Y allí empecé yo a tocar la guitarra ya como profesional. De allí, pues ya al poco tiempo, como según ellos, los artistas que había entonces, yo despuntaba, porque yo empecé a tocar con la escuela de Javier Molina, pero imprimiéndole un aire personalísimo a la guitarra. A las cosas que me ponía Javier Molina, yo le imprimía mi personalidad, mi ritmo. Yo empecé a revolucionar un poco el ritmo, porque antes se tocaba solamente al golpe, con los tonos naturales y con los compases muy acompasados. Entonces yo empecé a meter contratiempos y a meter un poco de tonalidades un poco raras. Entonces aquello fue una cosa extraña y fue una cosa que a la gente pues le pareció muy raro y le gustó. Entonces yo, pues ya los artistas ya me llamaban bien para un bautizo, me llamaba tío Vicente Pantoja. Cuando lo llamaba a alguien para un bautizo, pues iba yo al bautizo, y cuando llamaban, por ejemplo, a tío Cabeza, pues me llamaba también. Entonces ya yo empecé, como en la casa de los gitanos siempre ha hecho mucha falta el dinero, pues, y yo quería ser artista, entonces ya yo empecé a buscar la vía. Tenía yo 11 años y medio ya, 12 años, 13 años. ¿Eras Manuel Moreno entonces? Yo era el Moraillo. Moraillo. Manuel Moreno empezó a funcionar cuando, en el año 46, Manuel Moreno empezó a funcionar sobre el año 44, 43, 44, cuando ya yo me fui a Sevilla a unos espectáculos de verano que organizaban en Sevilla por las plazas de toros. No había micrófono, cantaba todo el mundo, tocaba la guitarra y se enteraba todo el mundo. No había micrófono. Entonces trabajábamos por las plazas de toros. Entonces yo hacía pareja con un muchacho, un chiquillo que también que tenía mi misma edad, que se llamaba el Carbonerillo de Triana. No el Carbonerillo famoso antiguo, sino otro Carbonerillo que salió, que luego también se malogró el muchacho, se murió y tal, muy joven. Entonces yo hacía pareja con este muchacho, entonces íbamos en muchos espectáculos que se organizaban en Sevilla, y entonces empecé a conocer ya a todos los artistas de Sevilla. Ya yo había empezado aquí a buscar la vida como se buscaba entonces, que era en las ventas, en los cabarets que había aquí y en las casas de prostitución, que era donde se buscaba entonces la vida, en las fiestas particulares y en esos sitios. Yo empecé con todos los artistas que había en aquella época, que eran, yo era el más chico de todos. Entonces estaba Tío Cabeza, que Tío Cabeza fue un gran cantador, y es una pena que se le miente tan poquísimo. Estaba el Carabinero, Rafael Carabinero, que tenía una gran voz, era un hombre que era asmático, hacía mucho tiempo y le costaba mucho trabajo cantar, pero tenía un metal de voz y cantaba muy gitano. Cantaba solamente dos o tres cantes, pero los dos o tres cantes que cantaba, los cantaba muy gitano porque sonaba muy gitano. Entonces también había, ¿tú te acuerdas de toda esa gente, no, Noé? Entonces estaba el Borrico, que también hacía poco tiempo Borrico, que empezaba, porque Borrico empezó tarde porque estaba en el campo y todo eso. Exactamente, exactamente. El niño Armin, eso es. Exactamente. El Troncho, el Sopo, el Sopito. Sopito. Los Batatos. Había dos que eran bailadores, uno cantaba y bailaba y otro que era bailador. En fin, había mucha gente. Y luego, además de los artistas profesionales, que es lo que se ha perdido, es la baraja de hombres, de gitanos aficionados. O sea, artistas no profesionales, sino artistas amateurs, que en muchísimos casos yo he vivido que los artistas amateurs que había en Jerez cantaban mucho mejor que los profesionales. No solamente los profesionales que estaban aquí en la localidad, sino de muchos profesionales que venían de fuera, que ya estaban consagrados. O sea, aquí yo he conocido fiestas con Vallejo, fiestas con inclusive con Mairena, con todo mi respeto, y fiestas con muchísimos artistas, con Cepero, que han venido aquí y resulta que no han podido abrir la boca al lado de los aficionados que había aquí. Porque como aficionado, como artista amateur, estaba Tío José de Paula, por ejemplo, que fue de los últimos grandes intérpretes del cante gitano, y no fue nunca profesional. Y toda esta vivencia de chico es la que yo tenía. Ahora, Manuel, te voy a recordar una cosa, Manuel. Que esto pasó también. Ese es un poquito de vivo, yo tengo la boca seca. Entonces también un chiquillo guarqué. Tenía el padre de Manuel, que era primo hermano mío. Exactamente. Y tenía un tabanco en la esquina de la calle Jardinillo. Y me acuerdo que vino Vallejo y Antonio el de la Calzada a buscar a Manuel para hacer unos bolos por la provincia de Sevilla. Exactamente. Total, y llega allí y me manda a llamar a mi primo morado a casa y vengo yo, como yo era el que le tocaba las palmas, le cantaba lo primero de empezar él. Llegamos allí, me dice mi primo el morado, venga, canta, tocándome y yo cantando. Total, Vallejo cantó tres o cuatro veces y salió cantando el de la Calzada, que no se morbía, en un charquito de agua. Y le dijo Vallejo, dice, hombre, va a cantar aquí en Santiago por bulería. No canté más por bulería, canta dos o tres fandanguitos que tú cantas muy por fandango. Es verdad. Bueno, se me quedaba en el tintero. Pepe, tú hablas maravillosamente bien, pero aquí vas a tener un problema, que vas a hablar poco. Pero bueno, yo es que quiero... voy a contar también una parte del principio mío. Porque esto entra dentro del principio. Nosotros tenemos tantas vivencias porque, claro, yo tengo 55 años y yo empecé a tocar la guitarra, como digo, con 8 años, o sea que no sé cuántos años son, pero antes de 8 años ya yo estaba viviendo el arte del cante y del baile. Bien, entonces, inclusive yo tocando la guitarra, uno de los hombres que yo he conocido más aficionado al cante y que lo sentía más, uno de ellos era mi tío Enrique, padre de mi primo Manuel. Mi tío Enrique era tío carnal de mi padre, o sea que era tío abuelo mío. Entonces la casa de mi tío Enrique era como la mayoría de las casas de los gitanos de Santiago, muy pobre. Era la casa de los Martínez de este tiempo. Entonces ellos vivían en un cuarto de la calle Cantarería y ellos son no sé cuántos hermanos. Siete. Bueno, pues yo vivía entonces en una habitación. Allí, en aquella época que había tanta necesidad, pues nosotros lo solucionábamos Mi tío Enrique además era un hombre asmático, un hombre enfermo, llevaba mucho tiempo enfermo, pero que tenía una afición y tenía un carácter extraordinario, de eso me acordaré yo toda mi vida. Un hombre, él estaba en la cama, sentado en la cama, entonces el centro de reunión de todos nosotros, de todos los chiquillos y de mi padre inclusive y de gente de otra generación, entonces el centro de reunión de nosotros era la casa de mi tío Enrique. Llegábamos allí a casa de tío Enrique, él estaba allí, calzoncillo, sentado en la cama, ahogándose, y cuando lo vi entrar, preocuparse, yo estoy muy bien, se le quitaba la hoguilla y todo. Venga, sentarse ahí. Y entonces formaba sus espectáculos allí. Ahora va a cantar Manuel, y ahora va a cantar yo, pues yo también cantaba de chico, yo cantaba con este a porfía, también. Por eso sé yo de cante, porque yo cantaba. Y yo cantaba con él, cantaba este, cantaba a María Bala, su hermana, cantaba a su hermano Curro, cantaba a mi hermano Antonio, en fin, cantábamos todos. Entonces aquello era una juerga todos los días, todas las noches. Allí no había nada más, allí no había pena. Había mucha hambre, pero no había pena. Y entonces, esa vivencia de el no tener y suplirlo con el cante y el baile, es de la manera que se puede hacer verdadero aficionado. Y esa vivencia, quería yo decirla, porque es muy importante. ¿Puedo? Sí, ahora puede. Pido permiso, no sea que... Bueno, creo que lo decía al principio. Había ciertas dudas de si Manuel, los dos, Manolo, se pusieran ante un público y hablaran de sus vivencias. Eso es lo que pretendíamos con este Día del Flamenco, con esta cita. Y ha sido necesario nada más que una sola pregunta. Y miren el carrete que tiene. Y porque Manuel no ha entrado todavía de lleno en el ajo. Pero entrará. Yo estoy deseando cantar porque yo no sé hablar, ¿eh? Yo lo que quiero es cantar. Mientras, Manuel enciende el cigarro, yo quisiera también... Sí. Un cigarrito que te voy a dar a ti también. Bien, vale. Toma, Pepe. Bueno, aunque aquí está prohibido fumar, ustedes nos disculpan, ¿verdad? Perdonadnos porque esto es mucho tiempo aquí. Prácticamente con esas inclusiones en la respuesta de Manuel Morao, nos has dado también una visión, aunque muy, muy amplia, muy a grandes trazos, de cuando empezaste tú a cantar, Manuel. Bueno, podrás, mira. Bueno, él lo sabe casi igual que yo, porque yo empecé cuando la moderna de la calle Arco, que está enfrente de Villa Marta, era café cantante, donde estaba plata y oro y eso. Entonces yo fui allí a cantar. Me acuerdo que me llamó el difunto Morales, que tocaba la guitarra. Y entonces estaba el difunto Orsena y el carabinero. Y yo, el difunto carabinero, como era asmático el pobrecito, le decía, sobrino, cuando yo te diga Ana, sale tú. Le salía cantando por bulería la niña del alba y fiel una rosa de oro. Y en la mitad estaba prohibido, aficiado, me decía, alza, sobrino. No, con la fuerza que yo tenía, tú me dirás. Y salía yo, y fue el primero que me llevó a mí a la venta. Que yo entonces no conocía nada, porque entonces sería en el año 42-43. Ustedes se tendrán que acordar a alguno que haya mayores más que yo. Me dice, sobrino, ¿tú te vienes conmigo a la venta? Él cogía su bastón y su jorobado que se lo metía aquí para cuando afichaba. Llegamos, me acuerdo, la primera noche a la venta del Artillo de Sebastián, ahí en la carretera de Sevilla, la venta del Artillo. Y estaba friendo la mujer Pepita una bandeja de acedía de San Lucas, sí, en aquella época. Y voy a decir que estaba de fiesta en aquella época. Nicolás de la Venta Virué, que ya se habrá muerto por recito. Y me dice, y entra en el cuarto y dice, Nicolás, tengo un sobrino que canta, deja que pase. Y cuando entró la bandeja yo no podía cantar. Yo no sabía ni lo que era acedía en aquella época. Claro, me comí tres o cuatro acedías y me tomé tres o cuatro copas. Yo cuando estaba acostumbrado, enseguida, cuando salí tocando la guitarra, salí cantando y yo tenía más fuerza que Antonio Molina. Con las acedías. Y me dio 5 duros. 5 y 3 que ganaba la moderna, 8. Mucho dinero era, ¿no es? 5 duros y 3 que ganaba la moderna, 8. Y llegué a mi casa, que me acuerdo para toda la vida, y tenía unos zapatos con todo el remito aquí yo. Con eso que le llamaban granaína, media granaína. Y le digo a mi madre, mamá, comprame unos zapatitos que me da base. Y entonces fui y me compró mi madre unos zapatos a Pedro. Los primeros zapatos los puse nuevos. Yo los había puesto nunca los zapatos. Y ahí empecé. Ahí empecé. Y entonces ya estaba, este ya estaba yendo a la venta, y entonces me ajusté con él. Que por cierto, casi me se ha perdido. Como había una muchacha de Granada y se enamoró de mí, que yo era un chiquillo, y ya mi padre hizo así, dice, ya tú no eres más artista ni nada. Y me quitó al campo, me fui al campo. Me llevó una temporada al campo, después otra, salía, entraba, en fin, ya la vida. Hasta que ya fui a la mili, y cuando fui a la mili digo, yo no trabajo más porque no se gana dinero. Y me llevó esto a una fiesta, me acuerdo que vino unos mexicanos de por ahí, y venía una persona importante, y me llevó esto a una fiesta. Y estaba yo trabajando en el campo, en la viña, cavando. Pero no se vaya a extrañar porque el tronzo cavó. El Gloria trabajó en el campo, Cepero escardó, y todos los buenos artistas, Marcena también trabajó en el campo, igual que yo. Entonces este, una fiesta muy buena en feria, y me llama este, y voy a la fiesta. Yo no sé lo que era, aquel señor tenía mucho dinero, porque a este le quería dar mucho dinero. Total que, yo no sé, este, a su hermano guay, a mí, ¿no? Darle a mi hermano y a mi primo, ay, Dios, dos o tres mil duros, y eso fue, yo no sé qué año fue esto. Pues hace mucho tiempo. Mucho tiempo, que estaba ya con Antonia, había venido. Y cuando yo cogí el dinero, digo, yo no trabajo más, aunque me maten. Y me quité de trabajar, digo, se acabó el trabajo para mí. Eso sería en el año 54, 55, ya, digo, ya no trabajo más. Desde entonces para acá, ya no da un golpe. Ahora mismo. Ya está previsto eso. Y en este momento vamos a escuchar el cante y la guitarra. Esto va a ser lo difícil ahora, ¿sabes? Cantar y tocar. Después de todo este problema que tenemos nosotros con la charla. Bueno, es que tú quieres cantar ahora. Yo voy a cantar un poquito por ti, esto, por ahí. ¿Te oye o no? Está vacío. Y ahora voy a cantar un poquito yo por tiento. Y después voy a cantar por Siguirilla. Y después voy a cantar Bulería por Soleá. Y después voy a cantar, qué sé yo, hasta que mandemos a hacer la tala. Ya ti te va a dar. ay, la buquerita a mí me ahogaba. Y viendo que no venía, ay, la buquerita a mí me ahogaba. ¡Quiero los hombres! Ahora, quien se va a quien se va a tomar la copa soy yo, ¿eh? Porque a mí se me queda oyendo este cante gitano y este toque gitano, se me queda la garganta seca. Esto es un hecho. No por hablar, no. Estoy bastante acostumbrado. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Estoy bastante acostumbrado. Otro cigarrito. Porque el público sabrá perdonarnos, porque nosotros esto es un esfuerzo grande para nosotros. Hablar, cantar, beber, fumar, todo esto. Yo quisiera ahora, si no os importa, y vamos a ceñirnos un poco más, a constreñirnos más un poco en la respuesta, Manuel, que yo sé que tú tienes carrete para largo. Bueno, a mí me han dicho que yo venga aquí a hablar. Yo voy a hablar. A alargar. Yo quisiera preguntarte, quisiera hacerle esta pregunta a Manuel, muy concretamente. Manuel, ¿vuelve el cante? Es decir, después de los últimos intentos de innovaciones que hemos visto, a los que estamos asistiendo, ¿de nuevo vuelve la afición a reclamar el cante por derecho? Separado, a ver si me comprende. Pues no era lo mismo vivir de los flamencos en el barrio Santiago. Entonces, llegaba por la mañana y todos estábamos juntos y por la noche todos juntos. Pero es que ahora hay uno en Filipinas, otro en Valladolid, otro. Entonces, pues cuando nos juntamos es de vez en cuando. Y entonces, los nuevos, es muy difícil que cojan ese carril, que nosotros hemos cogido los mayores. El gitano necesita un hábitat apropiado, necesita vivir en comunidad. Exacto, la comunidad. Entonces, si no se pierden las costumbres, se pierde todo. Porque es normal. Esto es un hecho también y lo estamos viendo en otras muchas manifestaciones. Pero vuelvo otra vez a mi pregunta. ¿Realmente el aficionado oyente, yo, en este caso, porque estoy aquí con vosotros, el público que está aquí, el público que te ha aplaudido en Madrid recientemente, donde alcanzaste un éxito soberano, o en Barcelona concretamente, por decir dos sitios más recientes, ese público realmente está gustando de nuevo del cante por Sigrilla, del cante por Soleá, del cante por Tientos, del cante por Bulerías? Pepe, te voy a contestar esa pregunta porque es hasta fácil preguntártela. Mira, si en Madrid, que tiene, yo no sé, pero tendrá por lo menos 3 millones o 4 de habitantes, entonces, si se dan 5 días de flamenco, si hay 400, 500 o 600 mil personas que les gusta el flamenco, son los que van a eso. Entonces, esas son la gente que están farto de eso. Porque lo mismo en el arte, lo mismo en la pintura, en el toreo, en el baile, en la guitarra, en el cante. Tú sabes que las cosas populares son los que le llegan al pueblo, pero a la minoría son los que entienden el arte. ¿Tú me comprendes lo que te estoy diciendo? Entonces, si va a Barcelona, va a Madrid o viene aquí, por ejemplo, esta noche están preparando el partido 300 entradas. Vamos, que no hay nada más que 150. Porque están los 150. Creo que hay algo más. Porque son los que le gustan. Los demás no vienen porque no les gusta el flamenco, porque no lo entienden, porque no lo saben, porque no lo dirigen. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Bueno, yo puedo yo sí, hablar. Sí, sí. Referente a esa pregunta que tú le has hecho a mi primo Manuel, pues yo voy a dar mi opinión. El flamenco hoy, la palabra ya flamenco está introducida y está comercializada y está ya difundida. Ahora ya nosotros que tratamos de recuperar la palabra original, pues vamos un poco nadando en contra de la corriente. Hoy el flamenco, el público que tiene el valor más grande que se puede tener en todas las artes, porque el público es lo que da y lo que quita. Entonces el público lo que tiene es una gran curiosidad, porque yo creo que esta época es la gran época de el flamenco. La gran época del flamenco, no la que se está ejercitando, o digamos, la que se está dando a conocer, sino la gran época por la curiosidad y el interés que el público tiene de conocer el verdadero flamenco. Pero desgraciadamente al público lo tienen equivocado, totalmente. Entonces el público tiene una gran voluntad y tiene una gran curiosidad y tiene un gran interés por saber qué es el flamenco realmente puro. O sea, en una palabra, qué es lo que es el cante gitano, porque en resumen lo que tiene valor del flamenco es el cante gitano. Tiene un gran interés y, como ya he dicho antes, lo tienen equivocado totalmente, porque lo que le dan es lo que da dinero. Las cosas buenas, las cosas profundas, no dan dinero inmediatamente, dan el dinero muy tarde. La prueba la tenemos en que todos los grandes artistas del género que sea, la mayoría de ellos han vivido muy pobremente, y luego el dinero ha venido después, cuando ya ellos no han existido. Pasa lo mismo en el flamenco. Ahora ya no tanto, ahora ya ha cambiado un poco la cosa. Pero sin embargo se ha engañado al público, porque hay una gran demanda de flamenco. Hay un gran interés, una gran curiosidad. Pero como en todas las cosas comerciales de la vida, siempre se meten los intermediarios, que son los que realmente ganan dinero, no los artistas. Los intermediarios. Entonces los intermediarios, como ellos no pueden demostrar ni pueden decir lo que realmente es un producto, pues entonces tienen que adulterarlo y tienen que hacerse una especie de producto para vender. Ahora, al querer de tratar el producto, entonces ya vienen las casas comerciales, la difusión. Entonces ahí viene la prostitución de todo. El flamenco está totalmente prostituido ahora mismo. Queda muy poquito, queda algo, pero muy poquito. Con esto lo hayan adulterado a tal punto que ya hoy no se sabe si es flamenco, si es cante gitano, si es folclore o si es un cante nuevo. Hoy dicen que son innovaciones y que están sacando nuevos ritmos y nuevas cosas. Yo no creo en eso, porque en el flamenco, lo que es el flamenco, ya se ha hecho todo. No hace más, o sea, lo único que puede hacer un artista es plasmar su personalidad sobre una base que ya está hecha. Sacar nuevas cosas es nulo, porque tiene que ser un genio para que una cosa nueva sea buena. O sea, buena en el sentido de revolucionar y mejorar una cosa que ya está hecha. En el flamenco hablamos. Y los genios no salen todos los días. Por supuesto. ¿Podemos dar nombres a esos intermediarios a los que tú te has referido, Manuel? Pues mira, esto trae en consecuencia mucha polémica y mucha controversia, pero yo, una vez que me he decidido, pues lo voy a decir. Los mayores enemigos que tiene el cante gitano, pues empieza por las casas comerciales de difusión, como pueden ser casas de disco, como pueden ser emisoras de televisión, como pueden ser un nuevo gremio que ha nacido ahora que se llama flamencólogo, y esto no ha existido nunca, y que no existe además en realidad, porque flamencólogos de flamenco no saben más que los artistas, y no todos, sino los artistas que hemos vivido una época y que hemos podido comparar. Porque, por ejemplo, de toro saben los toreros, y de arte, de cante y de baile saben los artistas, sabemos los artistas, pero tampoco todos, sino los artistas que hemos tenido la suerte de estar a caballo entre dos épocas, porque el arte gitano o el arte flamenco ha cambiado mucho de hace 30 años a esta parte. Entonces, el que hemos tenido la suerte de estar a caballo en las dos épocas, tenemos la virtud que podemos comparar. Y en este caso, me atrevo a decir, aunque sea un poco duro, lo bueno de lo malo. Lo bueno me refiero a lo anterior, y lo malo me refiero a lo que existe en este momento. Sin dejar de comprender que hay personas que tienen valores, pero lo emplean muy mal. Porque, como ante todo está la cosa económica de ganar mucho dinero y pronto, y ahora hay la ocasión, pues entonces los nuevos valores lo que hacen es prostituirse, como están prostituidos, en el sentido de que hacen cosas que no tienen nada que ver con el cante gitano, inclusive gitano. Entonces yo creo que han tenido mucha culpa, porque cuando hay dinero por medio, entonces las cosas se prostituyen. Y aquí en el flamenco ha habido hace mucho tiempo, o sea, de hace un tiempo a esta parte, ha habido dinero. En el sentido de que se han podido grabar muchos discos, muy malos, algunos muy buenos, pero la mayoría muy malos. Se han podido dar programas televisivos, muy poquitos buenos, muchos muy malos. Se han escrito cosas que por escribir, como el público, que el público es lo único bueno que queda del flamenco, creo. El público lo ha absorbido todo. Programas, discos, libros, que se han escrito muchísimos libros, de personas que realmente no han sido aficionados en su vida. Entonces, para saber de una cosa, hay que vivir y estudiar y conocer y tener la gran afición de investigar sobre ese tema toda la vida, para saber de una cosa. De buenas a primeras, no se puede ser un gran entendido ni un catedrático de un tema de buenas a primeras. Y eso es lo que está existiendo en el flamenco, que hay grandes catedráticos, grandes difusores del flamenco, que hablan de flamenco y de los gitanos como si hubieran toda su vida estado investigando y estudiando y conviviendo con los gitanos. Y es mentira, no saben. Todo lo que saben es lo que han podido robar de uno de nosotros, de unos de nosotros. Y precisamente ellos son los que se están llevando el dinero, los que se han servido de nosotros para cualquier noticia, cualquier dato, para ponerlo en un libro. Y entonces, todas estas personas son los que tienen, personas y entidades, las que tienen la culpa de que el flamenco se haya prostituido hasta este punto. Yo pienso que a esta respuesta no puede seguir ninguna pregunta. Ahora vamos a ceder de nuevo la voz para Sordera, para que nos haga un cante, y la guitarra para Manuel. Pero yo quiero, sí, te sirvo una copita ahora mismo, pero quiero pedirte un favor, Manuel. Quiero pedirte un favor. Que ocupes esta silla que yo tengo aquí, porque creo que el público está deseoso de ver tus manos cuando tocas. Así es que, por favor, tú has dicho en muchas ocasiones, en esta noche, y yo lo corroboro también, el público es el gran protagonista y creo que tiene derecho también a ver las manos cuando tú tocas. Igual, yo meto primero esta vez y después ya cojo el carril. Está marcejo, ¿eh? Estos nuevos sistemas son los que tienen la culpa, ¿eh? Ahora me siento allí. Thank you. Bueno, yo quiero de alguna manera explicarles a ustedes qué ha podido acontecer. Todo estaba perfectamente ordenado para que este acto discurriera por los mejores cauces. Pero es que, bueno, los imprevistos. Se está filmando algunos momentos de esta actuación de Manuel y de Manuel, y al mismo para televisión, y al mismo tiempo se está filmando también en vídeo. Entonces, por estas pequeñas circunstancias, por acondicionarnos o acomodarnos un poco a que los compañeros realicen su trabajo, pues entonces estamos llevando adelante un poco de trasiego de micrófono. Ustedes disculpen, y ahora ya vamos de nuevo a volver al inicio de este acto. Bueno, entonces ahora, ¿por dónde vamos? Por ahí. Por aquí. Y él tocando. Venga, adelante. Vamos por aquí, ¿no? Venga, por ahí a... ¿Dónde estamos? ¿Ardón? Yo creo que debe contar por de grilla, porque... Pues venga, ven, porque sí, si no, nos vamos a comer tiempo y nos vamos sigue, a... Sí, sí, ahí estamos. ¿Aquí? Estamos. ¿En este tono? Ahí, ¿sí? En el Thank you. sé que contigo no me voy a lograr, y como sé que contigo no me voy a lograr. Así mi pena lugar de ahí pa' menos siempre va, nada más como sé que me cupo contigo no me voy a lograr. Quiero. Después de cantar por Cigrilla, creo que puedo cantar por Fandango, ¿no? Porque lo mismo canto por Soleá, que la caña, que el polo, que lo que sea, pero voy a cantar Fandango ahora. Criticando junto a los demás. Yo no he criticado a nadie, ni lo pienso yo de criticar, porque yo vivo a mi aire. Porque fui muy triste, mi amor el primero, y yo maldigo mil veces la suerte mía. Porque fue muy triste mi amor el primero, la mujer que yo quería por el dinero, y yo la quiero todavía. Ruego, Manuel, que me contestes lo más concretamente posible. ¿Piensas que existe realmente una escuela jerezana de la guitarra? Claro que sí. La escuela jerezana de la guitarra. La empezó Javier Molina. Ahí en esa fuente bebió un hombre que duró muy poco, que por eso se tiene muy poca noticia de él. Un hombre que hizo de la escuela de Javier Molina una gran creación y una gran revolución dentro de la guitarra, en acompañamiento y con una gran aportación particular. Personal. Este hombre se llamaba Currito de la Jeroma. Este hombre yo tengo muchas noticias de él por mediación, primero de Javier Molina, que fue su maestro, porque Javier Molina, cuando estaba en plena facultad y en pleno apogeo. Vivía en Sevilla, trabajaba en los grandes cafés cantantes, como el Cruzal, Novedades. Entonces, había una bailadora que era de Jerez, que del baile también tendremos que hablar en adelante, en lo sucesivo. Había una gran bailadora que le llamaban la Jeroma, que era también familia de mi abuelo por parte de mi madre. Entonces, la Jeroma tenía un hijo que se llamaba Currito, y Currito se crió, el entorno de Currito cuando chico fue el café cantante, donde estaban los grandes artistas de la época de oro del cante, del baile y de la guitarra flamenca. Currito se crió allí de chico y, como Javier Molina entonces era la figura máxima que había en aquella época en Andalucía, y dentro de Andalucía, la capital de Andalucía, sabemos que es Sevilla. Sevilla, allí han afluido, no es que Sevilla ha dado mucho arte flamenco, no, está la gente equivocada. Que lo que realmente ha dado gran mérito al cante y al baile gitano, la cuna está en Jerez. En los puertos ha habido gente que han cantado muy bien, que han bailado muy bien. Sevilla ha dado muy poco, ha dado algo, pero muy poco. O sea, que ese mito de que la cuna del cante es Sevilla, yo aquí lo desmiento totalmente. Y si hay alguien que me lo quiera revocar, pues aquí estoy yo para contestarle. Porque en la gran época del cante y del baile gitano, todos los grandes artistas eran de Jerez. Perdona un momento ahora, Manuel, porque ahora estoy embalado y si no me va a quitar. Sí, Jerez los puertos, hombre. Los pueblos de Cádiz. ¿Comprende? Y Cádiz también ha dado mucho cante y mucho baile. Muy bien. Pero la cuna, el vivero grande ha estado en Jerez. Entonces, a Sevilla ha absorbido todo lo que ha venido de, que ha tenido a su alrededor. Por eso, yo, como defiendo esto, tengo que decirlo. Y si me trae perjuicio, pues mira, mala suerte. Y ya he dicho antes que si hay alguien que me lo revoque, pues yo lo puedo decir. La pregunta cuál era, porque ya se me ha ido. Yo te preguntaba. Ah, Currito la Jeroma, exactamente, sí. La guitarra. Sobre bien. La escuela, perdón. De la guitarra. Bien. Entonces salió este Currito la Jeroma, que entonces yo tenía noticias de ello, precisamente, primeramente por Javier Molina, luego por Manolo de Huerva, que yo lo conocí, que fue un gran guitarrista, un hombre extraordinario, con una gran personalidad, que le dio a la guitarra un gran empuje. Que tenía la escuela de Javier Molina, pero con una gran personalidad, con otro tipo de toque. Entonces, la escuela de Jerez de la guitarra está en Javier Molina, Currito de la Jeroma, y aunque esté mal decirlo, luego yo, porque yo vine después de Currito y hice la misma escuela de Javier Molina, pero con aportando mi personalidad a la guitarra y a la escuela de Javier Molina. Luego hay una gran cantera de guitarristas en Jerez. Lo que pasa es que como Sevilla no nos da paso, pues aquí estamos. O aquí están, porque ya yo he pasado. Pero los que están pasando están aquí. Entonces hay una gran cantera de guitarra, que es, después de mí, ha venido mi hermano, ha venido Parrilla de Jerez, ha venido su hermano, ha venido mi sobrino, Moradito Chico, ha venido Manolo Jero, y han venido muchísimos que tienen la escuela de Javier Molina, pero ya representada en mí, porque a Currito la Jeroma no lo oímos ninguno. Un poquito, podría por soledad que el cante de Jerez, propio de Jerez. flaco un día yo no quisiera. Y yo quisiera hablar con Dios, ya ves quién tiene la culpa, compañero, y mi amor, debe que me escondé en el yo. Con tus queritas grandes yo, te llamaba. Y con tu juguela yo a ti te llamaba. Y viendo que no venía porque buena no eres la duque la mao, oh mamá. Bueno, ahora si, Manolo, si no te importa, nos enciendes la luz de sala. Gracias. Si ustedes así lo desean, antes de pasar al vestíbulo a tomarnos una copa de Jerez a la que nos invita el grupo de exportadores, amablemente, a quien la Caja de Ahorros de Jerez quiere agradecer esta colaboración por sumarse a este Día del Flamenco, si ustedes lo desean, podemos establecer un coloquio. Ustedes preguntan y yo estoy seguro de que tanto cantaor como tocaor, tocaor como cantaor, pues responderán a sus preguntas. Bueno, ¿no surge ahí? Sí, por favor. Te oímos, perfecto. A Manuel, que Manuel. Se ordena. Bueno, eso es más difícil decirte que si sabe escuchar, porque tú sabes que en un festival que entra 1.500 o 2.000 personas o 800 personas, siempre hay un sector que sí sabe, pero el otro no sabe porque no le gusta lo bueno, le gusta lo más malo, lo que le han dado, porque no le ha enseñado a saber lo que es bueno. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Primero, te voy a decir ahora mismo una cosa que creo que lo va a comprender. ¿Tú has escuchado la bulería por soleá? Esto que yo he hecho ahora mismo. ¿Tú la has escuchado algún artista hacer este cambio en la bulería por soleá? ¿Te la has escuchado alguno de los modernos que hay ahora? ¿A ninguno, no? ¿Eh? ¿De ahora? ¿Se la has escuchado alguno? A lo que no lo hacen ninguno. ¿Sabe por qué? Porque cuesta mucho trabajo. ¿Me comprende? Y se gana muy poco. Entonces, hacen otras cosas que se llevan más dinero. Y entonces es más sencillo. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Porque es lo mismo que dije antes. Los artistas populares llenan los sitios, pero el arte lo comprende muy poca gente. Lo mismo en la pintura, en el toreo, en el baile, en la guitarra, muy poquito. Entienden lo bueno, ¿me comprende lo que te quiero decir? Si todo el mundo supiera de arte, todos tendríamos cuadros en casa, tendríamos muchas cosas, pero no las tenemos porque como no hemos sabido de eso. ¿Tú me comprendes? Pues no le hemos dado la importancia que tiene una cosa de esa. Esto es igual, exactamente. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor. Perdón, hay una señora antes. Sí, tengo. Yo creo que lleva mucha razón. Lleva mucha razón. Lleva mucha razón porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Porque esto es un tema tan amplio de poder explicar y de poder poner las cosas en su sitio, que esto había que hacerlo muchísimas veces para poder convencer y explicarle a todo el mundo lo que se tiene que explicar. Porque en tan poco tiempo no se puede hacer más. Había otra pregunta por aquí. Bueno, precisamente no es que levantara el flamenco, porque el flamenco, el cante gitano en Jerez siempre ha llevado la bandera a una altura con una diferencia de todos los sitios bastante grande. Fernando Terremoto lo que sí fue uno de los últimos genios del cante gitano que ha dado esta bendita tierra, que tanto genio ha dado en el cante gitano. Y él ha sido uno de los últimos que ha dado Jerez. Para mí ha representado, pues, el vivir, convivir, haber actuado, haber compartido con él todas esas grandes creaciones que Fernando hizo, porque Fernando, en el momento que estaba inspirado, como todos los grandes artistas, porque todos los grandes artistas no hacen las cosas bien siempre. Por eso son grandes artistas, porque hacen las cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, de vez en cuando. Porque si lo hicieran todos los días, pues entonces esto sería una caza de locos. Entonces, los genios del cante son personas que nacen. Los genios son estos son los. Perdona, Manuel. Los genios del cante son unas personas que nacen muy de vez en cuando. Los demás son o somos intérpretes profesionales, unos mejores, otros peores. Pero los genios tardan mucho en nacer unos detrás de otros. Entonces Fernando ha sido el último genio del cante gitano que ha nacido en Jerez. Y para mí ha representado la satisfacción, la alegría de haber convivido y de haber éxito de Fernando. Un recuerdo emocionado para Fernando y para las palabras de Manuel. Lo que Manuel quiere, ha dicho Manuel, es que esto, explicar lo que es un genio. Los genios nacen muy tarde en tarde, es lo que ha dicho Manuel. Cada siglo o cada 50 o 60 años nace un genio en una cosa, lo mismo en la pintura que en el toreo, que en el baile, que en la guitarra. Fernando Terremoto ha sido el último genio que ha salido del cante. El último genio que ha salido del cante. como por ejemplo Pabla puede ser, o Curro, el último genio que ha salido en el toreo, como Paco de Lucía puede ser el último genio que ha salido en la guitarra. Entonces, hablar de una persona que es un genio es distinto a hablar de los demás. Es decir, pues, los demás somos profesionales, somos enamorados de nuestro arte, lo que hacemos lo hacemos con una voluntad enorme, exponemos todo lo que tenemos, y creo que, vamos, yo creo que soy un artista que, en fin, la gente que me conoce me quiere, me aprecia, porque cada vez que canto me entrego y doy lo que sé. Eso, exactamente, eso es un genio. Eso, los genios son distintos a nosotros. Los genios son distintos a nosotros. Sí, perdona, Manuel, allí había Pedro, por favor. Sí. No se me ha olvidado. Te voy a dar una explicación exacta de lo que es eso. Porque da la casualidad que yo he conocido a Rafael del Águila cuando él estaba en activo. Porque tú lo has conocido cuando ya no estaba en activo, seguramente. Yo lo he conocido cuando estaba en activo. Un momento, te voy a explicar, espérate, que todo esto tiene su explicación. Yo he conocido a Rafael del Águila cuando estaba en activo. Entonces Rafael del Águila fue un hombre que tocó la guitarra muy bien. Tocó la guitarra muy bien. Un hombre que por su enfermedad, sus condiciones físicas, no estaba muy centrado. Rafael del Águila tocó muy bien la guitarra, pero no creó una escuela. Por eso no lo he inventado en el momento de la escuela que había en Jerez. Rafael del Águila tocó muy bien la guitarra, enseñó a mucha gente a tocar la guitarra, pero da la casualidad que el 98 o el 100% de los que han, los alumnos que enseñó Rafael del Águila, no han bebido de la fuente de Rafael del Águila porque no creó una escuela. La escuela la creó Javier Molina. Luego la siguió Currito Las Heromas y luego la seguí yo. Y el 98% de los guitarristas que han salido aquí, luego cada uno ha aportado lo que han podido. Pero cuando han salido y cuando han pretendido tocar la guitarra flamenca, han imitado la escuela de Javier Molina y luego la mía. La de Rafael del Águila no, porque no creó una escuela, siendo un gran guitarrista. Esa es la contestación. Sí, perdón, ahí al fondo otra. Ya dio la verdad. Tú has dicho la verdad, que no se aprecia lo que tenemos aquí. Eso sí, ahí. La dice, la última palabra la dice. Que no sabemos apreciar lo que tenemos en Jerez. Aquí no puede haber una escuela, te voy a decir por qué. Porque mira, ahora me invito cuando salgas de aquí, si te asomas armada ahí al lado, a lo mejor te va a encontrar cantando a Dios 12, que ya a lo mejor cantan mejor que yo, va a decir tú. Pero bueno, y este es el artista, de aquí están toda esta gente que cantan todo. Entonces no puede haber una escuela aquí. ¿Cómo va a haber una escuela? Si la escuela está en la calle, ante izquierda. Aquí escucha cantando izquierda. Por ahí creo que había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, yo voy a empezar por decirte, porque esa era una de las preguntas que teníamos en cartera, pero que no ha llegado porque no hemos tenido tiempo. La pregunta era, concretamente, de qué diferencia había en el cante o en el flamenco anterior y en el presente. Entonces, había mucha cosa que explicar. Ya no tenemos tiempo prácticamente, pero eso se puede resumir en cuatro palabras. La situación del flamenco, del cante, es la siguiente. Antes había gente que cantaban, gitanos. Y entonces a los cantes se llamaban cante. Hoy se llaman palo. Fíjate tú qué diferencia y qué controversia. Y qué palabra más fea para una cosa tan profunda y de tanto mérito como es el cante. Los cantes son cantes, no son palos. Eso en primer lugar. Segundo, Jerez, hoy quieren, le han colgado no un San Benito, porque eso no es un San Benito, al contrario, eso es una cosa muy buena, ¿no? Le han colgado el San Benito de que en Jerez se canta por bulería, porque la bulería no la cantaba nadie en ningún sitio de Andalucía la Baja que se cantaba. Cantaba en Jerez. En Cádiz hay otra bulería. Pero la bulería de Jerez es lo que le ha dado más difusión al cante de Jerez. Pero es porque la gente no conoce que en Jerez es donde han nacido todos los grandes compositores del cante gitano. Como por ejemplo, Sigrilla, Soleá, bulería por Soleá y bulería luego para bailar. Que ahí es lo que se compone el cante gitano. Sigrilla, Soleá, Toná, Tiento han venido después. Los gitanos cantaban por tango, no los gitanos de Jerez, porque en Jerez no se ha cantado nunca por tango. Eso de los tientos y los tangos vienen de lo único que tenían en Triana, que los gitanos y las gitanas viejas de Triana lo que sabían cantar y bailar eran por tango. Y hasta que no llegaron la gente de Jerez tocando las palmas por bulería y cantando por bulería, no supieron ellos que existía ese cante por bulería y esas palmas por bulería, ese ritmo. Pero entonces, Jerez no es conocido solamente, o sea, ahora vulgarmente es conocido por la bulería, que es lo que tiene más fama, pero Jerez ha sido el gran vivero de todos los grandes intérpretes del cante gitano, de Sigrilla, Soleá, y Toná, y todos los cantes gitanos que se han cantado y que se cantan ahora, inclusive. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Para quién? ¿Para nosotros? Para mí particularmente. Hombre, esta pregunta, si tú quieres que yo te la conteste públicamente, me parece un poco violenta. Y entonces, por tu parte, creo que está mal preguntada. Yo te puedo dar una satisfacción, pero no quiero molestar a nadie. Yo no soy persona que vengo aquí a molestar a nadie. Yo lo único que vengo aquí es a tratar de poner, si puedo, las cosas en el sitio que yo creo que deben de estar. Yo te lo explicaré extensamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. En definitiva, y perdone que le dé esta respuesta tan concreta, nada. No han aportado nada. Que le agradezco todos los grandes aficionados que existen en las peñas flamencas, que hay muchísimos aficionados y otros que van por esnovismo o por pasar el rato o por tener el prurito de decir que han escuchado en su peña, en la suya, precisamente a fulanito y a menganito. Aportar el flamenco y favorecer al flamenco no han favorecido nada para mi concepto. Menos, menos. Al cante gitano le ha favorecido tan solamente los gitanos que lo han cantado y lo han interpretado. Al gitano, bueno, al gitano no. Nosotros, en la posición, nosotros, el sitio que tenemos en la sociedad, si te refieres a eso, que creo que sí, el sitio que ocupamos en la sociedad, nos lo debemos a nosotros. Porque nos hemos comportado. Porque hemos demostrado que somos personas sociables y honradas. Los hay también que no son honrados. Pero por eso nos han admitido. Los festivales, me va a perdonar un momento, los festivales no han hecho más que prostituir el cante gitano durante todo el periodo que llevan los festivales. Todo esto va en contra mía, todo lo que estoy diciendo, pero ya te he dicho que yo cuando me he sentado aquí estaba consciente de todos los perjuicios que esto me iba a traer. Por eso te contesto de esta manera. Bueno, por derecho no canta muy poco, ¿eh? Por derecho canta muy poco. No, no importa, eso no importa. Todo el que va, lo mismo gitano que payo, va a cantar por derecho. Lo que pasa es que cada uno canta como sabe. Ahora, te voy a decir una cosa. Mira, las peñas, yo por ejemplo, o él, que yo he tenido mi vida fuera de aquí, y me he llevado 25 años en Madrid, no he necesitado las peñas para nada. He venido aquí y comprendo que las peñas, pero es que en cada peña hay 6 aficionados, o 7, o 8. En cada peña, si son 60 socios, hay 8 o 10 que le gusta el cante, los demás no les gustan, no lo entienden, o no quieren entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Espera, te voy a decir una cosa. Mira, los festivales que organizan las peñas, porque creo que la única peña que ha organizado un festival para no ganar dinero, sino para que trabajen los artistas, ha sido la peña de los Sanníquelos. Y la ha organizado 3 años y ha perdido dinero. Porque ha traído a la gente que saben cantar. Las demás peñas organizan para ganar dinero. Y tú sabes quién lleva a los taquilleros. Pero los que saben no lo llevan. De manera que ahí está todo. Esa es la única pregunta que hay. ¿Te das cuenta? 3 años la peña de los Sanníquelos perdiendo dinero. Porque llevaba a los que sabían cantar. Exactamente, pues eso. Ahí está ya. Sí, ¿hay otra pregunta por ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? El gran público lo que tiene que hacer es precisamente lo que estáis haciendo, ustedes que estáis aquí. Asistir a todas estas manifestaciones flamencas que ya creo que yo voy a ser uno de los pioneros. Que va a hacer esto, que esto tiene una gran responsabilidad, más para un artista que vive de esto como yo. Entonces, hay que asistir a todos estos actos donde se trata de decir la verdad. Porque alguien tiene que empezar, porque se ha estado diciendo muchísima mentira, con ánimo de ganar dinero y con ánimo de engañar a la gente. Porque realmente el público, que es el que realmente sostiene toda las aficiones y todas las artes, es un público que si lo engañan, pues entonces va mal dirigido. Pero si le dicen la verdad, como hasta ahora lo estamos diciendo, por lo menos lo que sentimos y lo que hemos vivido, porque yo estoy diciendo lo que he vivido y lo que he conocido. y yo estoy comparando lo que he vivido anteriormente a lo que estoy viviendo en la actualidad. Entonces el público lo que tiene que asistir es asistir precisamente a estos actos, no a los grandes actos que se hacen comercialmente y que la mayoría de la gente van por el novismo y no por escuchar cantar.